7:03. Argentina no autoriza el dragado del puerto de Montevideo a 14 metros y esto pone a Uruguay, dice, en un gran problema. Recientemente el gobierno argentino ha decidido esto, ha enviado una nota dirigida al presidente de la delegación de Uruguay en la Comisión Administradora del Río de la Plata, Alén García, referida al proyecto de profundización y extensión del canal de acceso al puerto de Montevideo, y Argentina expresa allí, en 8 páginas, sus argumentos por los que no autoriza el dragado del puerto de Montevideo a 14 metros, y esto genera problemas a Uruguay porque dice que ha hecho acuerdos con algunas multinacionales para tener un canal del puerto de Montevideo con una profundidad de 14 metros. Nosotros vamos a hablar con alguien que entiende, vamos a hablar con José Martínez. José Martínez es un compañero que trabajaba, está retirado de la actividad laboral, hace poco tiempo que se retiró, pero está retirado ya de la actividad laboral, era jefe de máquinas, jefe de las dragas del puerto de Montevideo, pero ha trabajado en todo el mundo, desde portaaviones hasta las dragas del puerto de Montevideo. Chiquito, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué dice? Buen hombre, ¿cómo andas? ¿Andas bien? Impecable, por ahora. Bueno, me alegro. Bueno, explícanos un poco qué significa esto de dragar a una profundidad de 14 metros, por qué es tan importante y por qué se opone Argentina. ¿Qué tiene que ver Argentina en el puerto de Montevideo? Todas esas cosas que los ciudadanos comunes no entendemos. Bueno, el puerto de Montevideo, o sea, se destaca por ser un puerto donde se acopia carga, ¿no? O sea, lo que es tanto la producción, la exportación como la importación no amerita que el puerto de Montevideo esté dentro de lo que es el circuito de los grandes buques de gran escalado. El hecho de que vengan acá a buscar, de que esté incluido el puerto de Montevideo, es por el hecho de que los países vecinos cargan en parte o completan la carga acá en el puerto de Montevideo, ¿verdad? Uh-huh. El hecho de acondicionar todo lo que son los canales de acceso a los respectos de que estos buques no tengan inconveniente en entrar, es lo que le hace más redituable a estos buques venir a este puerto, ¿verdad? El hecho de que la Argentina tenga injerencia en lo que es el dragado, la profundidad del puerto Montevideo, es debido a que Uruguay forma parte de lo que es una comisión administradora del Río de la Plata, la CARP, la cual gestiona el canal, cobra peaje, reglamenta su uso y dicta las normas regulatorias, tanto física como jurídicamente, ¿no? Uruguay, debido a esto, o sea, tiene que ceder, y en convenios que ha hecho con la Argentina, debido a la dependencia que tiene de que acá se realice en este transbordo de carga, a los efectos de que siga funcionando, cede. Pero, o sea, ya a esta altura, se ha sometido de tal manera que queda condicionado y embretado a los antojos de lo que es el comercio exterior argentino, ¿no? Uh-huh. El hecho de que ellos quieran regular lo que es la profundidad y el reacondicionamiento del canal al acceso al puerto de Montevideo está condicionado también por los intereses económicos y estratégicos que tienen ellos, ¿no? Nosotros no tenemos política de Estado con respecto a esto y no prestamos atención a los consejos que el sindicato, o sea, por parte de dragado, le ha estado hace años diciendo de lo que tiene que ser la evolución de una estrategia que no solo por encontrarse geográficamente en un punto estratégico, sino que tiene que crear las condiciones jurídicas y físicas de lo que es la posibilidad de atraer estos buques, ya que nosotros, O sea, por sí solo no estaríamos en condiciones de hacernos venir porque no tenemos una producción ni una entrada de mercadería tal, de tal volumen que amerite a ellos venir. Prácticamente no se nos dio corte, ¿no? Y además es un combo de situaciones en las cuales el Estado uruguayo se ha sometido y se ha embretado de tal manera que donde la Argentina, que ya está todo el proyecto hecho para la construcción del canal Magdalena, o sea, prescindiría de todo lo que son los canales uruguayos, inclusive Uruguay se tendría que empezar a hacer cargo de lo que es el canal del Indio, o sea, que son 100 kilómetros del dragado que ahora se hace en forma compartida, ¿no? Uh-huh. El canal Magdalena ellos los habilitaría a prescindir de todos los canales uruguayos, entrarían directamente a los canales argentinos, irían hasta Santa Fe, donde se extraería toda la producción, o sea, haciéndolo más competitivos inclusive por lo que son los costos de transporte y que tienen que, o sea, que se les encarece el tenerlo que hacer acá en el puerto de Montevideo, ¿no? Uh-huh. Dice que esto le generaría problemas con acuerdos que ha realizado el Uruguay. Ustedes hemos escuchado permanentemente que el gobierno está hablando a nivel internacional muchísimo del dragado a 14 metros de profundidad. Y que esto está en el acuerdo que recientemente hizo con Catoen Natí por 50 años más, y que esto le va a traer problemas si no se cumple con el dragado a 14 metros, y también con UPM y con Obrinel. Como ves, son todas grandes empresas que son prácticamente dueñas del puerto, ¿no? Sí, evidentemente, o sea, el compromiso que ha asumido con estas empresas, no solo cediéndole la parte física, sino hasta los espejos de agua, todo esto que les ha prometido, evidentemente caería todo, o sea, porque la Argentina no se lo permite, o sea, con probabilidades de demanda, andas a hablar de a qué nivel. Claro. El hecho es que está todo, es un combo tan impresionante que nosotros lo denunciamos a todo nivel, a nivel político, fuimos a hablar con Felipe Michelini, hace mucho tiempo, ¿no? Claro. O sea, nosotros previendo esto, el 28 de mayo del 2018, se hizo lo que fue el proyecto para la ampliación de lo que era el canal, que supuestamente no era 14, era 13 metros, que es lo que argumenta Argentina, ¿no? Pero Uruguay, o sea, habría que rever eso. O sea, no nos corresponde a nosotros, ¿no? Que en su momento Uruguay prescindió de hacer de forma compartida el canal Magdalena y en ese momento, o sea, como contrapartida, la Argentina lo autorizó a Uruguay a dragar a 14 metros. Por eso Rossi salió diciendo que había sido autorizado, pero, o sea, fue a costo de no participar, de no tener participación en el canal Magdalena. Fue lo que se habló, se argumentó en ese momento, y por eso Rossi salió a decir que sí, que estaban autorizados a 14 metros. Uh-huh. O sea, son todos condicionamientos de todo tipo, inclusive la CARP. O sea, nosotros tuvimos grandes problemas cuando fuimos a dragar el canal Martín García. En 66 días dragamos 1.200.000 metros cúbicos. Se nos dijo que inclusive habíamos destruido el canal, cosa que los argentinos, el ministro de Transporte argentino vino a felicitarnos, o sea, las autoridades uruguayas no sabían que en contrapartida estamos siendo monitoreados por los argentinos, viniendo a decir que habíamos hecho un hecho patriótico a los efectos del dragado que se estaba haciendo con una eficiencia enorme, que mandaron capitanes a hacer pasantías a la draga uruguaya por la eficiencia, y resulta que como, o sea, al ministro de Transporte uruguayo le llevamos la batimetría, comprobando lo que habíamos hecho, no tuvieron mejor idea que hacernos o el no hacernos competitivos por el hecho de que cobraban $13.80 el metro cúbico cuando nos había salido menos de $2. O sea, los asesores que tienen acá, como el señor Aguiñaga, todo por el estilo, o sea, defendían toda la Buscari, por ejemplo. La Buscari sospechaba de Colmigo, habría que preguntarle a Bustillo, a Baraybar, o sea, a Baraybar en su momento, lejos de, se dijo que no se iban a contratar más, y lejos de no contratarlo, o sea, se contrató sin siquiera ir a licitación en forma directa, y es la empresa que estaba dragando. O sea, es todo un combo tan impresionante de intereses personales, de mafias que se organizan. Las mafias se organizan donde hay un gasto continuo de enormes cantidades de dinero, se habla de cientos de millones de dólares, no se habla. Entonces se organizan en ese entorno, y es un combo, o sea, de intereses internacionales, intereses personales, intereses de todo tipo que van en detrimento. O sea, nosotros pasaríamos a ser una provincia de la Argentina, para que vos tengas una idea. Brasil está expropiando terreno del otro lado del Chipre, para ser un puerto más profundo con miles de millones de gasto, o sea, al respecto de captar todas las cargas de la zona. La Argentina acondicionó el puerto de La Plata y está, o sea, acondicionando todo, y nosotros pasaríamos a tener un tráfico menor de buques, y vaya a saber si no tendríamos que trasladar ese tipo de producción, aumentando los costos de producción a todas estas zonas estratégicas que se están creando en el entorno nuestro, y nosotros durmiendo la siesta con que el puerto está geográficamente bien ubicado. Ahora, si despliegan las condiciones, nosotros no podemos decir que nos están boicoteando. No, es como que vos vivís contra la carretera y el vecino del fondo deja en tu casa porque pasan los camiones, pero si ahora se hace una carretera hasta el fondo de la casa, no podemos decir que nos están perjudicando, ¿verdad? Lo que sí nos están perjudicando son los intereses y las maniobras que hay, y esos juegos de ajedrez que está haciendo Argentina, lo respecto de contrarrestar la posible incidencia sobre el canal que ellos piensan hacer estratégicamente, abaratando todos los costos de producción de ellos. Chiquito, ya no tengo más tiempo, pero dos preguntas así, en la medida que puedas, apelo a la síntesis que puedas hacer de ello. Primero, en esta cantidad de cosas que dijiste ahora, hablaste de una diferencia notoria entre el costo que tiene el dragado con las dragas públicas y con una draga privada. Hablaste de $2 o $3. ¿Qué es eso? ¿El metro cúbico de barro? Y de $2 o $3 contra 13, 14 o 15. Sí, no puede ser que un país como los chinos, los belgas, vengan del otro lado del mundo, o sea, trayendo una logística impresionante que tiene que tener un buque, y a ellos les sea más ritual dragar ellos que nosotros que estamos acá. Claro. Nosotros ya lo hemos probado, hemos llevado todos los ámbitos, o sea, evidentemente se compró una draga de $62 millones, se recondicionó la draga nueva, remotorizándola, la 7, digo, pero tenemos que usar esa herramienta, o sea, con esa herramienta bastaría para hacer todos los trabajos de dragados que tenemos que hacer, o sea, no estar condicionados también por estas empresas que... Inclusive fuimos a denunciar en su momento al ámbito político de partido político que estaba en su momento, de jodas de todo tipo, presentando todos los problemas que se originaban en el dragado, un muchacho de lo que era el ejecutivo del MPP dice, es verdad, es más, dice, las autoridades chinas coordinan las entradas, dique y las dragas del Estado con las autoridades de la MP, sabiendo que después están 8 o 9 meses paradas las dragas. Nosotros a veces descargamos en el canal si sabemos que somos nosotros los que vamos después. O sea, este muchacho lo echaron del ejecutivo, y en ese momento estaba presente el vicepresidente del puerto como formando parte de lo que es el ejecutivo del MPP, Juan Domínguez. O sea, está todo el mundo enterado. El tema es que hay intereses de todo tipo que en su momento, o sea, en detrimento de lo que es el dragado nacional. Ahora, ¿es posible eso? Digo, porque tenemos en el puerto, tenemos a Terminal Cuenca del Plata, tenemos a Montecom, tenemos a UPM. ¿Somos dueños del puerto todavía, chiquito? En absoluto. Pasó todo a manos privadas, con concesión a 50 años, con espejo de agua que ellos están en condiciones de administrar y decir quién lo draga, quién lo hace, quién no lo hace. Evidentemente el puerto pasó a manos privadas, con la anuencia y con la poca cabeza de a 50 años, concesión a 50 años, que es la vida de un país, ¿no? De cosas que son zonas francas, que se vienen de zonas francas, van a zonas francas con concesiones de todo tipo. O sea que ya no está, no tenemos la soberanía que tendríamos que tener. No tiene lo que es la estrategia de un país para entrar y salir mercadería. Para que vos tengas una idea, de Yuna a Nueva Palmira hay 150 kilómetros. Dale $25 transportar una tonelada de grano de Nueva Palmira a China, sale $12. Eso es lo que abaratan los costos a nivel marítimo, que vos podés trasladarlo al costo de la producción. Podés ser más competitivo, pero estamos entregados y embretados de tal manera que no tengo idea cómo va a salir. José Martínez, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Por favor, un placer y a las órdenes siempre. ¿Sí? Que pases bien. Igualmente. 7:20 de la mañana, pequeñísima pausa y volvemos.